siempre. Eras un sol pegado a mi frente. Eras el ritmo de mis noches, hasta el hasta siempre. Mañana me voy de San Francisco Night. San Francisco Night. Yo no regreso más. Siento decir bye bye. No me lo creo más. Nuestros sueños al viento. No puedo. Me gusta.